Top 10, lo más solicitado de la semana. Esta es la presentación del Top 10, las 10 canciones que más suenan en Latinoamérica. Vamos a llevar una entrevista con el DJ Manu, uno de los DJs y productores más reconocidos en España. Así que ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, DJ Manu? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Pues todo bien, gracias. Aquí me pillabas en el estudio trabajando a tope en los nuevos proyectos. Pues te cuento, nosotros te llamamos del Top 10, las 10 de moda, para hacerte una pequeña entrevista. Sabemos que has lanzado o estás por lanzar tu más reciente producción, así que queríamos comunicarnos contigo para que nos cuentes todo sobre esta producción. Muchas gracias por vuestra llamada, os lo agradezco de verdad y espero poder responder hoy todas vuestras preguntas, claro que sí. El placer es para nosotros, DJ Manu, y por supuesto también para las 19 estaciones que en toda Latinoamérica transmiten el Top 10, las 10 de moda. Sabemos también que eres uno de los DJs y productores más reconocidos de España, y por eso queríamos platicar contigo. Gracias por aceptar esta entrevista desde Guatemala. Vamos a iniciar haciéndote unas preguntas. Cuéntanos si actualmente estás trabajando en radio y qué programas son los que realizas. Soy locutor en una radio llamada Omega FM, una radio con diferentes frecuencias de España: Asturias, Galicia, Tenerife, Cádiz y más frecuencias que se van uniendo poquito a poco. En esta radio hago una fórmula musical todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, presentando todos los estilos musicales. Muy bien, y cuéntanos todo lo referente a tu más reciente producción y cuáles son los éxitos que nos podrías presentar en nuestro Top 10. Sí, tengo canciones nuevas y más con las que estoy trabajando. Mi último disco es este, llamado Bajo las Estrellas, una canción que saldrá dentro de unos meses en varios recopilatorios. Y también en CD single, saldrá por uno de los sellos españoles llamado Planeta Mix. Es una canción que se hizo para este verano y que saldrá con un poco de retraso. Es una canción cantada en español por uno de los grandes cantantes de la verbena gallega, es mi amigo Jaco. Y esta canción ya está sonando en varias discotecas, en discotecas grandes desde toda Galicia, y gracias a Dios está teniendo buenos resultados, la verdad. Ahora mismo estoy trabajando en uno de los proyectos que tendrá como título Cómo te quiero, contando con la vocal de uno de los grandes cantantes latinos de las Islas Canarias, de aquí de España. Él se llama Foncho. Será un tema house muy bailable, comercial y con acordeones, con muchos aires latinos. También he sacado antes varias canciones, una de ellas El Señor de la Noche, que levante la mano mi gente, con Juan Magán, Marco Rodríguez y todo el servidor. Y también he sacado otra de las producciones, como es el tema de Tonos, canción producida para mi residencia de los sábados noche. Y más canciones que salieron antes por Italia, no solo por España, por ejemplo, El Credimi, Borré y Sentirti, Tell Me Why y más. Bueno, pues nosotros estamos totalmente interesados en conocer más de tu nueva producción y sobre todo de escuchar las canciones. Gracias, amigos del Top 10, las 10 de moda. Gracias, amigo Más Castillo. Y prometo que seréis los primeros en tener mis canciones en exclusiva, ¿eh? Gracias por vuestro apoyo y por dedicarme este tiempo en vuestro programa. Y para todas las personas que nos escuchan en varios países de Latinoamérica y que quieran saber y conocer más del DJ Manu, cuéntanos, ¿cómo pueden encontrarte y así conocer más de tu trabajo? Sí, hay un montón de sitios por internet donde podéis contactar conmigo y tener información personal, bien a través de mi web oficial www.manugz.com o a través del 20, Facebook o MySpace. Muchas gracias entonces, Manu, por haber aceptado nuestra entrevista. Te deseamos muchos éxitos con esta nueva producción y a seguir trabajando con todo. Os deseo este programa para siempre y que todo vaya perfectamente bien. Además, sé que a la gente le gusta mucho este programa, ¿eh? Gracias. Un grandísimo abrazo, amigo, y un saludo para toda la gente que nos escucha en tu tierra. Igual, amigos y amigas, gracias por todo, de verdad. A ser felices y a escuchar lo mejor en Top 10, las 10 de moda. Fue entonces el DJ Manu en una entrevista exclusiva para el Top 10, las 10 de moda. Y vamos a escuchar una de las canciones que vienen incluidas en esta producción. Esto se llama Cómo te quiero. Cómo te quiero.